Contexto en el que se dio la situación de hoy es una asamblea que teníamos planificada desde la semana pasada, donde habíamos invitado a los mineros de Río Turbio que venían aquí a desarrollar el acampe que está desarrollando la CTA en estos momentos en el Congreso Nacional. La idea era combinar actividades y demás para toda la semana, porque este acampe va a durar toda la semana. Los habíamos invitado al Parque Tecnológico Migueletes, pero bueno, nuestra asamblea comenzó, ellos llegaron, nosotros queríamos hacerlos pasar, tuvimos un cierto acuerdo con la portería del INTI, pero en un momento dado las órdenes del gerente de recursos humanos del INTI fue que no pasaran. Se armó una refriega entre la seguridad privada que contrató el INTI, que se llama, es una empresa de seguridad que se llama Murata, los efectivos policiales que tienen destacados ahí en el INTI, porque el INTI tiene en estos momentos, el INTI está militarizado, tiene móviles policiales constantemente adentro, tiene la Guardia de Infantería y demás. Cuando los mineros comenzaron a entrar, se armó una refriega con la portería y con la policía, y uno de los policías disparó su arma reglamentaria dentro de la institución. El Estado de Derecho en el INTI se acabó definitivamente el 26 de enero, cuando despidieron los 258 trabajadores, por los cuales comenzamos todo un plan de lucha y un acampe en el INTI, y desde ese momento tenemos todo militarizado, tenemos cámaras de seguridad por todos lados, policías de civil circulando adentro, persiguiéndonos. Es una situación terrible la que vive el INTI. Ahora las condiciones de trabajo son muy terribles, una persecución a todo lo que significa representación sindical, se coartan los derechos de huelga, de manifestación, nos han llegado a tapar un mural que teníamos de Santiago Maldonado en las paredes. Es una situación bastante difícil, ¿no? Digamos, de sobrellevar. Intentan amedrentar a todos los trabajadores del INTI para que no vayan a las asambleas. Y bueno, en todo ese contexto es que se desarrolló este problema que se suscitó hoy. Sí, la verdad, digamos, como comentás, ¿no? Una realidad nefasta y bueno, y aparte lo que implica, ¿no? Todo lo que es este vaciamiento y la reestructuración que se está llevando a cabo el gobierno nacional con el INTI, con todo esto, con todo lo que implica. Exactamente, nosotros está funcionando en este momento una especie de panóptico adentro del INTI, y todo esto para llevar adelante, llevar a cabo un ajuste terrible que implica privatización de muchos de los servicios que tiene el INTI, de muchas áreas estratégicas de investigación y desarrollo que tiene el INTI, donde también intentan poner en riesgo a la misma población, ¿no? Porque los controles que hace el INTI no los está haciendo nadie. Todo lo que es el sistema de calidad de la industria ya no tiene control alguno. Para darte un ejemplo, por ejemplo, los cementos ya no los controla nadie, con lo cual las constructoras pueden construir con lo que se les cante. No sé, Y después pasan las cosas que pasan, ¿no? y después pasa, exactamente, después pasan las cosas que pasan. Sí, hay en estos momentos un retiro absoluto del Estado, de todo lo que es salud para la población, lo que es investigación. Nosotros estamos muy coordinados con otras áreas de ciencia y técnica, y en todos lados está pasando exactamente lo mismo. Incluso por el lado de la salud también, digamos, el Hospital Posada está viviendo una situación similar y está militarizado también. Es bastante terrible la situación. Sí, en general es todo pérdida de derechos. Es todo pérdida de derechos y la verdad es que además de eso, creo que todo ese pequeño experimento social que tienen adentro del INTI lo quieren aplicar en absolutamente todo el resto del Estado y el país, ¿no? Digamos, porque esta situación de tener absolutamente controlada la protesta social a como dé lugar, incluso disparando un arma, como hicieron hoy, con balas de plomo, lo piensan hacer a donde se atisbe un poco de protesta, ¿no? Bueno, Alejandro, una cosa, digamos, para ir cerrando, nos comentabas que, en el Congreso se va a realizar un acampe toda esta semana, que es con motivo de la presentación del presupuesto 2019, ¿no? Y se van a hacer una serie de charlas de los distintos sectores que están involucrados en este presupuesto del ajuste. Exactamente, sí, se van a hacer una serie de charlas donde cada uno de las instituciones del Estado representado por sus trabajadores van a contar cómo el nuevo presupuesto afecta cada una de esas instituciones en los desarrollos de su trabajo, ¿no? Seguramente nosotros, por ejemplo, el INTI tenemos asignado el miércoles por la tarde y el viernes por la mañana para dar una serie de charlas al respecto. En nuestro caso, el presupuesto se ha disminuido en un 10%, y si a eso le sumás que la inflación misma se ha disparado, claramente el nuevo presupuesto implicará más despidos y congelamientos de sueldos, etcétera, etcétera, ¿no? Digamos, en insumos, por ejemplo, el presupuesto prevé nada más que 10 millones de pesos. Esto implica que apenas van a poder cubrir, no sé, los elementos de los baños, digamos, pero por ejemplo no van a poder comprar ningún equipo nuevo, no van a poder comprar los insumos para los laboratorios, etcétera, etcétera. Tenemos una reducción de presupuesto que entre el 45% de inflación y el 10% que nos descuenta con respecto al del 2018 nos va a dejar completamente a merced de un nuevo ajuste muy previsible para el 2019. Sí, bueno, Alejandro, la verdad una situación lamentable. Terrible. Que se profundiza cada vez más y estaremos atentos sobre el desarrollo de este acampe en el Congreso y bueno, y todas las charlas que van a realizar todos los compañeros afectados. Así que Exactamente. Bueno, nosotros le vamos a estar enviando seguramente el día de mañana el cronograma de todas las actividades de la semana. Bueno, ahora perfecto. Sí, están al tanto. Dale. Bueno, muchísimas gracias. Te agradecemos mucho por la charla. Muchísimas gracias. Hasta luego. Chau. Chau. Una ciudad con comunidades que luchan por políticas públicas para su desarrollo local es una ciudad resiliente. La magia en la que estás y eso es muestra de sus fuerzas y rompen el silencio nuestro grito en el cielo y se verá, oh, sí se verá la noche más larga, una realidad aparte, abre tus ojos y verás. No puedes fijar sus caras, son como sombras andando. Que no puedes fijar sus caras, son como sombras andando. Son como sombras andando, queriendo escapar. Hola, buenas noches, Fernando.